¿Cómo estás, Alejandro? Buen día, equipo. Realmente un placer tomar contacto con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente. Sí, claro que sí. Alejandro, bueno, se te nota contento, imagino, también por un buen balance de todo lo que fue vacaciones de invierno aquí en la ciudad. Sí, la verdad es que estamos muy muy satisfechos por todo el trabajo desarrollado desde el sector privado, con el sector público, traccionando lo que es nuestra ciudad y una repercusión a nivel, no solamente en nuestra provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, con las visitas de autoridades, la autoridad máxima de turismo a nivel nacional, como es el licenciado Gustavo Santos, y también con hechos concretos que se dieron durante las vacaciones de invierno, que tiene que ver con el vivir Tandil y la experiencia Tandil que se renueva cada vez que vienen esos visitantes, no solamente de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, sino también de esos visitantes que vienen de otras provincias, como gente de Santa Fe, de Rosario, de Neuquén. Realmente uno reconoce también esto, que Tandil se renueva, y ese es el sello de calidad también que nosotros ponemos. Uh-huh. Los hospedajes, el balance que pudieron hacer, Alejandro, ¿qué cantidad, qué porcentaje de ocupación? Mira, hemos superado en términos, digamos, relativos, en todas las categorías de hospedajes superamos el 80%, con picos que han superado el 95%. Las cabañas, en principio, fueron el lugar que más se tomó como los turistas para alojarse, pero también la hotelería, los hostels, los aparahotel, bueno, todo lo que es el alojamiento que nosotros todos los días del año tratamos de que estén a la altura de las circunstancias, y es muy bueno, porque entendíamos que no era fácil, las expectativas eran altas, pero bueno, la competencia está, hay muchos destinos turísticos, pero estuvimos dentro de los 10 destinos más elegidos a nivel de país, y eso realmente nos hace poner, por un lado, contentos y orgullosos, pero también nos hace estar atentos, porque la vara cada vez la vara está más alta. Y sin embargo, la combinación precio-calidad, la experiencia de Tandil fue favorable para la toma de decisión, que hoy, con el celular en la mano, quizás la decisión es tan pronta como arriba del auto, ¿no? Y claro, eso hay que medirlo, y es bueno poder llegar a estos momentos donde estamos realmente satisfechos, por un lado, pero ya con la expectativa del 17 de agosto, fin de semana largo, todo lo que es la época post-vacaciones de invierno, que realmente ahí disminuye la cantidad de flujos de turistas, pero también con una apuesta a que Tandil se renueva. Vos sabés que los parques aéreos, hacer el rappel, trekking, el fútbol, la aerosilla, bueno, se va como ampliando la oferta. Entonces, cuando no se viene por algo educativo, se viene algo por algo cultural, y así sucesivamente es lo que nos ocupa de trabajar. Perdón que me entusiasmo. Haga punto, Alejandro. Bueno, no, porque el otro día yo nunca he ido a comer al boliche de Noli. Y que tienen un amplio comedor, es hermoso. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, no sé desde cuánto hace que está el comedor, pues yo creía que era hace mucho, bueno. Sí, sí. Y fui y me encontré con la sorpresa que había familias de diferentes provincias. Así como uno va o a Salta a conocer, o San Juan, había gente de por allá del norte, familias completas, visitando Tandil. Esto les llega, obviamente, cuando van a visitar otra provincia, ven cuáles son las ciudades turísticas, ¿no? Y ahí eligen Sierra o Mar, bueno, eligen Tandil dentro de la provincia de Buenos Aires, y veía esto, vi no solo ahí, sino en varios lugares gastronómicos, que a veces había que esperar. Hay lugares que se llenaron hasta días de semana, o sea que son lugares donde vemos también la cantidad de gente que ha venido de otros lugares, ¿no? Porque esperar para comer o que te den un lugar no suele suceder demasiado, pero acá ocurría. Así que me imagino que el sector gastronómico debe estar feliz. En Cuatro Esquinas también, anduve visitando a Romy por ahí. espectacular. Pasé y Romina estaba a dos manos. Me dijo, disculpame que no te puedo saludar, atenderme. Le mandamos un beso grande. Y me fui porque había cola de gente. Mirá qué bien. Sí, sí. Bueno. Es tal cual. Hasta tres turnos de comida y los tres turnos ocupados en distintos lugares gastronómicos. Lo que vos marcaste del turismo rural, con lo que es la oferta de Cuatro Esquinas, con el almacén Vulcano, también es algo, y lo que vos viviste en primera persona, de ver estas familias de distintos puntos del país, en los cinco puntos de información turística hemos hecho un relevamiento de vacaciones de invierno que era muy simple. ¿De dónde son? ¿Cuántos son los componentes de la familia? ¿Cuántos días se van a quedar? ¿Y en qué lugar están alojados? Uh-huh. La verdad que es sorprendente y lo estamos procesando todos esos datos. Increíble. Que nos sirve también para reposicionar a Tandil en lugares que antes quizás decíamos, no, que van a venir de acá o de sí. allá. Realmente es claro. Por eso te digo, nos sube la vara a seguir incentivando, a seguir trabajando. Y bueno, como dijo el ministro Santos, o hasta la gobernadora, digamos, esto no es de hoy para mañana, son años en el trabajo de interacción público-privada con el Instituto Mixto de Turismo, y este año es 81 años que se creó la Dirección Municipal de Turismo. Mira. Somos precursores a nivel nacional de estas políticas desde 1938, y bueno, eso es lo que también te da, ¿no? Es la interacción público-privado, historia, trayectoria, y este trabajo que, digamos, realmente, como vos lo veías, es para nuestra economía, queda todo en nuestra ciudad y hace que también se renueve la oferta turística a lo largo de todo el año. Qué bueno, Alejandro, y además ni te cuento cuando, aparte de todo esto que se está haciendo, acompaña el tiempo, ¿no? Porque también fue un invierno y unos días muy lindos, de mucho sol, que hemos tenido hasta máximas de 16, 17 grados en Tandil, que es una magia. Soñado estos días, pero también cuando viste la primera semana estuvo unos días medio frío, sí. el haber tenido estación juegos fue algo también, espectacular, uh-huh. porque también los chicos, los grandes, los turistas y los vecinos, tener estos lugares como era en la Uni, en el Mumbat, realmente está, por eso te digo, no es un factor, se han ido combinando y creo que esto va a dar ahora prontamente la Feria del Libro, dice. Esta gente que ya vienen a la Feria del Libro de ciudades vecinas y de otros lugares por lo que nos han pedido de asesoramiento en donde alojarse. Así que Tandil va creciendo como una metrópoli y que todas las ciudades de alrededor también se suman a esta movida turística, a esta movida cultural. Y aunque y no lo puedas creer, también hay familias que vienen por las tirolesas y todo el parque de aventuras, y por los dinosaurios. Los chicos quieren ver los dinosaurios. Sí, también. Sí, les piden a los padres eso. El otro día, justamente en el boliche de Noli, había un nene llorando, dice, quiero ir ya a los dinosaurios, le decía. Y por ahí son de ciudades cercanas, y es un paseo, ¿no? Y vienen los chicos y la familia, después van a comer. Así que, bueno, hay como mucho atractivo en Tandil, ¿no? Y a la hora de elegir ciudades en una provincia, uno se fija cuáles son, por ejemplo, si vas, no sé, a otra ciudad, a Córdoba o a otra provincia, digo, a Córdoba o a San Juan, uno dice, bueno, ¿a qué lugares voy? Hay dos o tres, y nosotros tenemos Mar del Plata, tenemos Tandil, y después hay ciudades que son ciudades, y no tienen, por ahí, ¿no? Es como un poco, bueno, Buenos Aires, ¿no? Claro. Sí, sí, y lo que vos marcabas no es menor, porque la gratuidad también en los espacios verdes públicos, porque cualquier familia puede tener un Tandil sin tener que pagar entradas, para decirlo fácil y concreto, ¿no? Y esto también lo reconocen, por más que después vayan a un servicio como la aerosilla o eso, pero ellos también se pueden disfrutar del Tandil sin tener que pagar en cada lado que se para, por decirlo en fácil, ¿no? Y esto lo reconocen, que Tandil, la calidad de vida que nosotros también tenemos en el día a día, también se transmiten a las familias cuando vienen y visitan Tandil, y son los que por ahí después dicen, ¿por qué no venimos a vivir a Tandil? Esto también se vienen, pasa, ¿no? Se vienen, porque está lleno de capitalinos y se nos quedan después. Tampoco la pavada, bueno, o sea, vengan un rato, tampoco todo el día. Claro, vengan acá en Tandil y después váyanse y vuelvan otra vez. Y en estadísticas, Alejandro, la ocupación entonces, ¿qué tenemos? Sí, mira, como te decía, tuvimos picos de más del 95%, con una media que superó el 80%, y esto de ser los dentro del país, dentro de los 10 destinos más elegidos, que es lo que dijeron desde el ministro Santos y desde las mediciones oficiales, que coincide con lo que tuvimos acá a nivel local. ¿Y qué habría que reforzar, digo, el análisis de lo que hay que corregir? Mira, en realidad lo que nosotros entendemos, como ustedes marcaron, el clima fue súper, digamos, fue algo que marcó. Tener días como hoy fue espectacular. Yo creo que ojalá avancemos con las propuestas a cielo cerrado, ¿sí? Por una lluvia, o sea, el invierno, el frío, en Tandil se siente. Entonces, tener más propuestas fue estación juego que sirvió para dar una respuesta a qué hacer con los chicos. Básicamente llueve, y eso, ¿qué hago con los chicos? Aunque Alejandro, también no un shopping, Alejandro. ¿Se sabe qué pasa con los avances justamente desde turismo de la calle Pinto y Rodríguez con ese paseo? Sí, vos sabés que ayer pasaba y vos sabés que la cuestión es una cuestión que no escapa a nadie. Digamos, la cuestión económica, la empresa tiene la decisión, avanzó, viste, con todo lo que es el cerrado de la circulación. Sí. Ojalá que eso prontamente y se reactiven esas cuestiones no menores que también le hacen bien a Tandil, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que decimos, bueno, siempre va a faltar algo más. Aunque los establecimientos, y esto sí, también es, no hay que hay que marcarlo, también han hecho en las cabañas y eso, como salas de juegos múltiples, también ha hecho una reinversión. Vos sabés que el sector, tanto de la hotelería como el de las cabañas y todo el alojamiento, viven reinvirtiendo en su mismo lugar. Si no tienen pileta, y no es porque solamente quieran, es porque si no se quedan fuera del mercado. Uh-huh. Esto estamos hablando, las piletas climatizadas, los lugares de salones de usos múltiples, porque hay que dar una oferta de Tandil todo el año. Uh-huh. Y esto es el gran trabajo. Si vos me decís el desafío mayor, es que ya Tandil no es decir invierno, verano, Semana Santa, fin de semana largo. Tandil es todo el año turístico. Tandil se puede venir de lunes a domingo todos los días del año, y esto creo que es lo que nos hemos enfocado nuevamente como un desafío. Vengan a congresos, eventos, convenciones, vengan al turismo estudiantil, vengan a la experiencia de Tandil como una vivencia de tranquilidad. Bueno, por eso vamos a ferias, congresos, convenciones y todos los lugares que podemos reposicionar a Tandil. Y por ahí, como vos decías, vienen familias de La Rioja a un encuentro que tiene alguien de los componentes. Uh-huh. y un congreso de médicos, de abogados, de psicólogos. Bueno, esto creo que es el gran desafío, seguir posicionando uh-huh. a Tandil los 365 días del año. Estamos siendo publicitados, sí. ¿No? En otras provincias, sí, en otros lugares del país, claro. Sí, la verdad que el estar en el top 10 nos ha servido también para que desde la provincia de Buenos Aires y desde el Estado Nacional nos promocionen a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Y también cuando se hacen algunas misiones, aquellos, digamos, hoy hay muchos uruguayos que están viniendo, cruzando el charco al revés. Mirá. De lo que pasaba, y por ejemplo hemos tenido familias, pues han venido dos o tres familias de Uruguay a conocer qué era esto de las sierras más antiguas. Mirá del vos. Mundo. Mirá. Entonces, viste cómo se dan los procesos, y esto tiene que ver con el cambio de digamos monetario, digamos que es favorable para que ellos vengan, familias de Chile que han venido, es incipiente, pero está. Entonces son los nuevos desafíos. Bueno, a seguir subiendo la vara, ¿no? Sí, claro. Así es, ahora estaremos en la Feria Internacional de Turismo, en Hotelga, que es otro evento, y bueno, llevaremos la bandera de Tandil a lo largo y a lo ancho del país, donde nos convoquen. Salamines. No, indudablemente. Viste lo que fue la repercusión cuando estuvimos en ese evento que fue con Tinelli, y realmente pusieron a Tandil a través de también de la cultura, el arte, esas perlitas que tenemos en Tandil y seguiremos haciéndolo de esa manera. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro, un beso. No, gracias a ustedes, como siempre a disposición y con el corazón de Tandil a llevarlo en cada punto de nuestro país. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.